Eso en Hechos 11, 12 al 14. En el versículo 12, Pedro, con toda naturalidad, les dice a los hermanos, ahora ya estaba en Jerusalemitas, vamos a llamarlos así, en Jerusalén, la iglesia, compuesta de todos, eran judíos, que fue el Espíritu Santo quien le dijo que fuera a Cesarea y predicara a los gentiles. Fue a la casa de Cornelio, que vimos todo esto en el capítulo anterior. Ahora, en el versículo 13, Pedro les contó lo que dijo el mismo Cornelio, cómo él había visto en su casa un ángel, diciendo, envía hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pedro comienza a narrar todo lo que le pasó estando él en Joppe en relación a la familia de Cornelio. ¿Cuán importante nos es el versículo 14, por ejemplo? Porque en el versículo 14 a Cornelio se le dijo, bueno, ya este versículo ya es repetición del 10, porque él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ahora piensen un poco en estas palabras. Pedro está dando el informe y Pedro dice que Cornelio le contó que en su visión, todo fue cubierto ya en el programa anterior, en su visión él había visto, había oído también que Pedro debía venir a su casa para hablarle, oiga esto, te hablará palabras por las cuales serás salvo. Esto nos hace ver que Cornelio no era salvo, aunque era un personaje tan importante. En los versículos 5 y 6 del 10, para recordar nomás, porque sé que la memoria nuestra a veces es muy corta. Versículos del capítulo 10, 5 y 6 dice, envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Hay punto y coma y sigue. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué había hecho hasta entonces Cornelio? Bueno, en el capítulo 10 se habla claramente lo maravillosa que era la vida de Cornelio. Era realmente un hombre piadoso, santo. Por eso había hecho yo una pregunta y dije, ¿oye Dios las oraciones de los no salvos? Algunos dijeron sí, otros dijeron no. Claro que oye, las oraciones, porque Cornelio no era salvo, pero oraba a Dios siempre. Él no rezaba a una virgen por ahí o a un apóstol. Él oraba a Dios. Él realmente había sido ya probablemente un prosélito judío. Ahora que Pedro está informando de lo que le había ocurrido a los hermanos en Jerusalén, porque piensen por un momento, los hermanos, todos judíos, en Jerusalén, un día, 3,000 se salvan. Poco más adelante, otros miles. En los capítulos 2 y 4 se habla de la cantidad de gente que recibió al Señor. Todos ellos judíos pensando, el Evangelio es solamente para nosotros, el Mesías es nuestro y él es de la tribu de Judá. Esos paganos, gentiles, no queremos saber nada con ellos. ¿Ustedes no creen que cuando una persona es salva, ya no tiene ningún prejuicio? ¿No? Sí que tiene. Había mucho prejuicio contra los gentiles por parte de los judíos, porque los gentiles eran realmente paganos. Ellos adoraban palos, vaca, buey, oveja, algún ídolo por ahí. Así eran ellos, pero nada de eso hacían los judíos, porque creían que Dios es espíritu y sabían de todo lo que había pasado en su venida desde Egipto hasta la tierra de Canaán, etc. Si ellos no participaban en eso, ¿cómo van a hacer una causa común con esos paganos? Oiga eso, yo le dije recién que había ya miles. Yo no sé cuánto, pero yo siempre calculo que ya Debían haber 20,000 salvos, judíos. Pero ahora cuando Pedro fue allí ya no habían tanto, porque muchos de ellos salieron huyendo de la persecución. Era muy grave la persecución. Miren, si ustedes tienen la Biblia abierta en el capítulo 10, en el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero de allí salten al capítulo 4, siempre de Hechos, y lea en el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Bueno, supóngase que la mitad de esos eran casados, y ambos, esposa y esposo, recibieron al Señor. Solo suponga. Entonces, agréguele otros por lo menos 2,000 más. Y vaya a saber cuántas otras muchachas, los nombres de las mujeres, el número no se da. Se da solamente el número de los varones, porque se entendía en su época que automáticamente se agregaba. A veces, si todos eran pareja, el doble. Y si no, bueno, se calculaba. La cuestión es que eran ya muchos. Esto es lo que por ahora nos interesa. Ahora, Pedro se enfrenta ahora con la iglesia de Jerusalén. Él conocía muy bien a los judíos. Él sabía quiénes eran. Jesús los había enviado primero a la casa de Israel. Es decir, ellos no tenían que hablar ni a samaritanos, ni a griegos, ni a nada. Ellos tenían que hablar solamente a los judíos verdaderos, que mantenían su judaísmo dentro de la línea que les correspondía por su tribu. Pero, noten esto, cuando él dice, Pedro, que él tenía que ir allá, en el versículo 14 del capítulo 11, porque Cornelio le había dicho que Dios le dijo a Cornelio, él, Pedro, te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. El énfasis que yo estoy haciendo es demostrar que con todo lo que era Cornelio, no era salvo. Esto es muy difícil que alguien acepte hoy en día, si no conoce la palabra. Voy a leer los primeros versículos del capítulo 10 con todo el permiso de ustedes o sin el permiso igual. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es decir, conducta intachable y vida de oración genuina. Eso en nuestros términos diríamos hoy. Ahora bien, si sigo leyendo, dice versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y esto pasó en la casa de él. Él tenía una habitación seguramente donde oraba por muchas horas, días que ayunaba, etc. Y mirándole fijamente, no siendo cristiano, y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? ¿Cómo es posible que él sabía que lo que él veía allí y oía era el Señor con mayúscula? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y sigue, envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Bien, pero más, el 6, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué significa esto, lo que es necesario? ¿Que lo que hacía no era necesario? Ok, a ver. ¿Era necesario que él tuviera muy buena conducta y diera limosna siempre? Depende para qué. ¿Qué quería Cornelio con todo esto? Alcanzar la vida eterna, ser salvo. Pero lo único necesario para ser salvo era recibir a Jesucristo por Salvador. Lo demás no tiene importancia. Es decir, tiene su importancia si Dios le da vida, que usted viva una vida parecida a la de Cornelio. ¿Qué problema hay? Pero para la salvación, él no sabía que se necesitaba. Nunca había oído de Cristo. Nunca había oído del Evangelio, del bautismo de Juan, del ministerio de Jesús, de todo cuanto sucedió con él, de los apóstoles que fueron y predicaron, de Jesús que fue crucificado, que resucitó, que ascendió al cielo, que se había presentado muchas veces a ellos, de todo lo que pasó en Jerusalén cuando descendió el Espíritu Santo. Nada de eso sabía él. Sin embargo, su conducta era intachable. Y él no fue defraudado. En otras palabras, él tenía buena conducta dentro del croquis de creencia, por decirlo así, del marco de creencia del judaísmo. Pero el judaísmo no salva. Él no podía plegarse a ninguna tribu porque no era de ninguna tribu. Pero como vimos en el estudio anterior, hay varios casos en la Biblia donde se le dice a los judíos cómo deben tratar a los que no siendo judíos, no siendo descendientes de Abraham, quieren practicar el judaísmo, es decir, la religión judía. Es probable que este hombre, Cornelio, era uno de ellos. Bien, ¿a qué se debe tanta importancia a esta experiencia de Cornelio? Bueno, en primer lugar, hay que reconocer que ahora los judíos debían reconocer, querramos o no, somos muchos hermanos, hay mucho compañerismo, o lo que llaman en inglés fellowship, o todo ese momento de camaradería cristiana. Está muy bien todo esto, pero esto es solo para nosotros que somos judíos. Ahora tenían que cambiar. Pareciera que Dios los estaba preparando para esto desde el día de Moisés, desde los días mucho antes. Por eso hemos visto, y hoy vamos a ver algún texto por lo menos, sobre cómo Dios instruía al pueblo judío que si algún gentil, no judío, quiere unirse a los judíos, tiene o no oportunidad, y cómo debe ser tratado. Vean en Números, capítulo 9, versículo 14, libro de Números, 9:14. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. Es muy llamativo esto. Fíjense, había muchas otras cosas de las cuales Dios pudo haber hablado a los judíos para que tuvieran en cuenta a los gentiles que se unen al judaísmo. Sin embargo, casi en todos los textos yo verifiqué donde se habla de cómo tratar al gentil que quiere unirse a los judíos, habla de la Pascua. Había otros ritos. Por ejemplo, noten bien, un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. Y antes, y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová, ¿cuál era el significado de la Pascua? Era nuestro Señor. En el cordero que se inmolaba y que inmolaban cada familia en su casa, porque había un cordero por la nación, ese era inmolado en el altar en el templo. Eso lo hacía el sumo sacerdote una vez por año, que entraba en lugar santísimo. Pero había otra Pascua donde todas las familias, cada una tenía su cordero, y si la familia era muy poca, que no podían comer todo, dos familias podían unirse para que no quedara nada y no se echara a perder. Y ellos celebraban la Pascua con panes sin levadura, cordero que tenía que tener cierta edad y no tener una sola tacha, no tenía que tener ningún defecto, y hierbas amargas, más la copa donde ellos tenían el fruto de la vid que tomaban también, esas cuatro cosas. Ahora es muy interesante esto porque El cordero es símbolo de Cristo. El pan sin levadura es la doctrina de Cristo. La hierba amarga era la vida amarga que vivieron ellos en Israel como esclavos, porque eran esclavos. Y es la vida amarga que vive el hombre y la mujer sin Cristo. Yo no estoy diciendo que cuando una persona recibe a Cristo ya se le acaban los problemas. Muchas veces aumenta. Pero es completamente otra cosa saber uno que es salvo que no saberlo. Se le dice aquí, Dios dice a Israel, está bien, ¿quieren los gentiles unirse a ustedes? Magnífico. Pero tienen que ajustarse y celebrar la Pascua igual como ustedes. Ellos no estaban en Egipto, sus antepasados no estaban allá. Ellos podrían alegar que esas hierbas amargas no tienen nada que ver con eso y todo. Esto nos enseña, hermanos, que la copa que tenían ellos que usaban hablaba también de la sangre que era derramada por el Cordero, pero hablaba de la sangre que derramaría el Señor por los pecados del mundo. ¿Por qué todos no son salvos? Porque no todos quieren aceptar. Ahora, hay otra cosa. Por ejemplo, voy a leer en Números 15 y 16, porque una de las diferencias grandes entre los judíos y los paganos, los gentiles, era la idolatría. Los judíos no admitían tal cosa. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Esto, Números 15, versículos 15 y 16. Otra cosa que no podemos ignorar es que, por el lado de los gentiles, ellos no tenían muchos problemas para unirse a los judíos, pero los judíos tenían mucho problema para hacer causa común con los gentiles. Y nosotros tenemos que entender eso. Por eso Pedro, cuando iba allá a Jerusalén, a la iglesia, para hablar sobre el asunto de los gentiles, que él usó la llave que se le dio, le dijo el Señor que le daba, es metafórica la enseñanza, allá en Mateo capítulo 16, y él tuvo que abrir y abrió con esa llave también a los gentiles. ¿Cuán importante es esto? Y cuando comencé a hablar, estamos en Hechos 11, 15 y 16, por favor tengan la vista clavada allí. Pedro está dando el informe, porque Pedro llegó a la casa de Cornelio y preguntó por qué me llamaron. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, y luego hay una coma, y sigue, como sobre nosotros al principio. Estas palabras, como sobre nosotros al principio, tiene mucho significado. No para nosotros tal vez, pero para la iglesia de Jerusalén sí. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, el hecho que él enfatice en Jerusalén, yo lo veo de pie allí en Jerusalén, una gran multitud. ¿Cuál será el tema de hoy? El tema es que Pedro estará dando el informe sobre la salvación de gentiles, de paganos, que tendrán que hacer causa común, una sola iglesia, con los judíos. Y Pedro comienza. Prácticamente narra todo lo que se narra en el capítulo 10. Todo lo que pasó, Cornelio, quién era, cómo estaba orando, cómo Cornelio vio la visión, palabras que oyó, mandó a ciertos hombres para que fueran a buscar a Pedro, porque el ángel le habló y le dijo que vaya, y dónde estaba, que estaba en Jope y todo. Todo esto Pedro le está hablando a la congregación. Tal vez no era muy ameno todo esto, más aquellos que estaban muy poco dispuestos a permitir, ¿Yo voy a hacer causa común con esos gentiles que adoran animales, serpientes, ídolos y qué sé yo cuánto. No. Este orgullo es común en el ser humano, incluso y muy especialmente en aquellos que creen que son mucho mejores que los otros. Ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en su propio ojo. Y esto, de eso tenemos que cuidarnos mucho, mucho. Así que Pedro se refiere luego a los dos principios, el principio entre los judíos y luego el principio entre los gentiles. Por eso él dice, ellos recibieron el Espíritu Santo igual como nosotros. Y es muy llamativo ver que luego se destaca, porque, perdonen que yo a veces hago un paréntesis, porque en Hechos 2, versículos 2 y 3 dice, vino del cielo un estruendo y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No todo esto se cumplió luego en la casa de Cornelio, pero lo más importante y lo que tenemos que aprender a destacar siempre, sí se cumplió literalmente. Ahora, estas manifestaciones, repito, no se cumplieron en su totalidad, pero la parte, repito, que era necesario, que se refiere al hecho que el Espíritu Santo es un don de Dios. El Espíritu Santo es regalo, igual como la salvación. Por ejemplo, en Gálatas 3:2, Pablo, años después, le escribe a esa iglesia y dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu, está con mayúscula, por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, ellos no recibieron el Espíritu, los judíos, por las obras de la ley, sino por el oír con fe. ¿Dónde aparece eso? Capítulo 2 de Hechos, donde ellos oyen el Evangelio, los judíos, y luego él predica en Galacia a judíos y gentiles, indistintamente, y se produce un problema con el tiempo porque vienen unos judaizantes y tratan de convencer a los gálatas allá en Galacia que ellos deben cumplir con ciertos rituales judaicos. Pablo estaba muy, muy enojado por eso. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si alguien le pregunta a usted, ¿cómo sabe usted que usted tiene el Espíritu Santo? ¿Qué le va a contestar usted? Ese alguien que bien podría preguntarle dirá, yo sé que tengo porque yo tuve una experiencia muy, muy emocionante. Yo temblé, yo transpiré y hablé en lenguas, caí al suelo, me revolqué. Eso. Bueno, pero ¿qué dijo Jesús? Usted solamente enseguida pone su mano sobre el gatillo y dispara Hechos 1:8. Y ya está. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y os revolcaréis y hablaréis en lengua. ¿Dice eso? Nada de eso dice. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en toda Samaria. Esto es lo último de la tierra. Ellos no fueron, aunque en su época con el tiempo fueron a lo que era lo último de la tierra, de la parte habitada. Pero hasta hoy eso no cambió. Jesús fue tan claro cuando ellos le preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel ahora? O sea, ¿echarás a los romanos para que nosotros tengamos nuestro país, nuestro gobierno, nuestro templo, nuestro sistema religioso y todo? Eso no les importa, dijo Jesús. Lo que sí debe importarles es que ustedes recibirán el Espíritu Santo. La pregunta sería, y antes de preguntar, él ya la contestó, ¿cómo sabremos que recibimos el Espíritu Santo? Bueno, ustedes sabrán que lo recibieron porque comenzarán a ser mis testigos, a hablar a otros. Espontáneamente. Ellos no tenían Biblia, ellos no tenían el Nuevo Testamento, los Evangelios, Libro de los Hechos, las Epístolas, Apocalipsis, nada de eso. El Espíritu Santo les guiaría qué debían decir a otros. Y en ellos el Espíritu Santo no los dejaría neutros. Hay un punto, si usted maneja un vehículo con cambios, caja de cambios, pone neutro y usted puede acelerar todo lo que quiere, pero no va. Hay que ponerlo en marcha, sea en primera, en segunda, en tercera, lo que fuera, pero de alguna manera no va a funcionar así. Bien. Esto es exactamente lo que iba a suceder cuando ellos recibían el Espíritu Santo. Ellos comenzarían a hablar inmediatamente. Así que no tenían que preocuparse. Esto nos lleva a la siguiente conclusión. Si yo no tengo interés de compartir el Evangelio con otros, ¿qué indica eso? Una de dos. O usted nunca fue salvo, número uno. Dos, usted fue salvo, pero permanece desobediente y no quiere compartir el Evangelio. Usted no tiene interés. Nosotros vamos a lugares que nos interesan. Comemos lo que nos interesa. Hacemos amistad con quienes nos interesa, lo que fuera. Me llevo bien con fulano, con el otro no, es pesado como collar de sandía, dice algo. No aguanto. Bueno, no quiere collar de sandía, entonces no haga amistad con él. En eso se puede, así es como hacemos. Si usted encuentra que el Evangelio es maravilla de maravillas y que usted logró encontrar en el Evangelio el perdón de pecados y la vida eterna, lo primero que ocurre, porque el Espíritu Santo transforma a la persona, como el Espíritu Santo ya habita en usted, usted inmediatamente comenzará a hablar a otros, en una u otra forma, o en varias formas al mismo tiempo. Ese no es el tema ahora, pero ese es un hecho. Bien, nuevamente los esparcidos a causa de la muerte de Esteban, por ejemplo. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta, y estamos en el capítulo 11, perdón, versículo 19 al 21, Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Estaban hablando del Evangelio. Versículo 20 del capítulo 11. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Eso, los griegos. Eso en Hechos 11, 19 al 21. Ahora, estos cristianos nada sabían de lo ocurrido en la casa de Cornelio, allá en Cesarea. Ellos no sabían. Ellos hablaban de Jesús, que era el Mesías, esperando únicamente, digamos, o esperado, no esperando, esperado por los judíos, no por los gentiles. Y notemos ahora el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Era completamente nuevo, porque no estamos hablando ahora de Cornelio ni de inmediatamente posterior a él, sino que en forma casi simultánea. Y dice que el resultado fue, gran número creyó y se convirtió al Señor. Me gusta mucho eso de creyeron y se convirtieron, porque no son sinónimos. Uno puede creer, pero no convertirse. La fe que salva es instantánea, es en el momento. Usted creyó en Cristo. Un buen ejemplo es el caso del malhechor de la cruz allá en el Evangelio de Lucas. Cuando él elevó una plegaria al Señor que no tenía ningún sentido para nosotros, pero el Señor vio su corazón arrepentido, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En otra palabra, él fue salvo, no podía ya hacer ninguna obra para nada, no acumuló ninguna obra buena, solamente era un asaltante, criminal, asesino. Pero él se arrepintió y esas palabras bastaron para el Señor. El Señor va mucho más allá que las palabras y vio lo que ocurría en su corazón. Entonces, el hombre fue salvo. Yo siempre ilustro, porque tuvimos una experiencia de ese tipo que nos ayuda mucho a entender la diferencia entre nuevo nacimiento o regeneración y conversión. A veces las dos cosas vienen juntas. Tuvimos un caso en California donde había un grupo de hispanos, y yo era pastor, era un grupo relativamente chico, pero a toda costa querían los hermanos tener su templo. Yo no me interesaba mucho, pero ellos sí, hay que tener templo, hay que tener templo. Bueno, no era fácil, era muy caro. Después de un tiempo, un hermano nos sopló que había un supermercado relativamente chico, el salón era más o menos como este, y se llamaba Macmillan. Eran unos árabes los dueños, pero ese era el nombre. Estaba en la calle Avalon se llamaba la calle. Y bueno, yo vi eso y estaba muy bueno. Nos vamos a hablar con la gente y dije, sí, nosotros queremos vender. ¿Cuánto? Tanto. Y como esto tenía que ser financiado por el banco, tengo que hacer todos los papeles a nombre de ciertas personas, porque no le dan préstamo a una institución, una iglesia o algo así. Bueno, unos cuantos de nosotros firmamos que nos hacemos responsables de pagar todo eso. Eso se hace en una oficina. En Estados Unidos lo llaman escrow. En ese escrow, ahí se hace toda la documentación. El vendedor y el comprador hacen todo el trato. Desde ese punto de vista, ese era nuestro templo. Bueno, si alguien dice, ¿dónde está el templo de ustedes? Vaya 970 Avalon Street. Hasta hoy recuerdo el número. Y él va allá y dice, mercado tanto y tanto. Qué nombre raro de la iglesia. Macmillan Market. Entonces entra y dice, bueno, a lo mejor no cambiaron el cartel. No, entra allá, hay botellas de licores, hay carnes, hay de todo, hay panes, hay de todo lo que hay en un supermercado. Lo que ocurrió, ¿quién tenía la razón? ¿El que fue y verificó que no es cierto o yo que le dije que sí? Los dos. Yo le hablé de la compra y él quería ver el edificio convertido en templo. Entonces, ¿qué esperaba él al llegar al templo? Bueno, primero esperaba ver Iglesia Bautista Hispana, que así se llamaba la iglesia. Y no era ese el letrero. Bueno, dijo, tal vez no pusieron el letrero. Adentro seguramente está el órgano o el piano, hay asientos, hay Biblias, pero cuando se encontró completamente otra cosa, nada de eso. Estábamos, como no teníamos dinero para llamar a una compañía que nos haga de un día a otro todo, trabajando lentamente. En la iglesia había plomeros, había carpinteros, había pintores, había de todo. Entonces, poco a poco se hacía el trabajo. Los hermanos donaban el trabajo. Se cambiaron algunas cosas. Él tenía un mes de tiempo para sacar todo lo que tenía allá, todo su inventario. Y lo sacó. Nosotros comenzamos a buscar bancas para comprar, así como estas. Las encontramos. Íbamos cambiando. Cambiamos el piso. Pusimos más piezas, habitaciones para las clases, un salón para un momento de, por ejemplo, una cena juntos, algo así. Todo fue cambiado. Pusimos una plataforma, hicimos un bautisterio. Así que, con el correr del tiempo, el supermercado cambió en templo en todo sentido de la palabra, adentro y afuera. Eso es lo que ocurre con una persona cuando recibe a Cristo. La regeneración en el momento. El templo, ese edificio era nuestro desde el momento que firmamos los papeles. El vendedor vendió y el comprador compró. Era nuestro. Y era templo, porque era para eso. Pero potencialmente llegó a serlo. Toma tiempo. Muchos cristianos están a mitad de arreglo entre taberna a templo y mueren. Porque muy lento trabaja. Y nosotros, cuando hicimos el pacto con el Señor, recibimos a Él por Salvador, en ese momento llegamos a ser hijos suyos. Hay algunos que piensan que primero tienen que ser buenos para que el Señor los reciba. Es algo así como decir, voy a asaltar ese supermercado, voy a tirar toda esa basura allí, botellas y toda esa carne y todo afuera, y voy a comenzar a convertirlo en templo. No, no se puede, así no funciona. Inmediatamente la policía vendría e iríamos todos a la cárcel. Eso no funciona. Tenemos que ir paso por paso. Y el Señor regenera a la persona. Siempre, siempre, las veces que se habla de la salvación, se dice que cuando uno oye el Evangelio y recibe a Cristo, en ese momento obtiene la salvación. Pero no necesariamente la conversión, a menos que usted le cambie un poco el significado y diga, bueno, para Dios ya es convertido. Está bien. Como Dios no tiene futuro y pasado, todo es presente, para Él usted ya ha sido convertido. Ya es semejante. Si usted quiere aceptar eso, está bien. Pero aquí estamos hablando de ser convertido a la vista de los demás. Que la gente vea que hay cambio. Y todos aquellos que iban allá y se surtían en ese supermercado, ya podían entrar y surtirse de otro alimento, que es el espiritual. Porque ya eso era otra persona. Aquel hombre, por ejemplo, siempre comparándolo con el templo, que vivía hablando groserías, haciendo estafas, mintiendo, engañando, asaltando y todo esto, de repente se convierte en una persona completamente diferente. Y aquellos que eran sus compañeros de fechorías, ahora pueden seguir alimentándose, pero completamente de otro alimento. Ya no más asaltos, ya no más engaños, ya no más groserías, nada de eso. Ahora pueden ser otra persona. ¿Por qué? Porque este hombre cambió. Cuando usted cambia, usted tiene otra influencia, porque tiene otra función. El edificio fue convertido en templo. Era completamente otra función. Allí había gente que confesaba sus pecados al Señor, gente que se alimentaba de la palabra de Dios, gente que era bautizada en el bautisterio, gente que participaba de la cena del Señor. ¿Quién vio eso antes? Aún físicamente cambió. Todo lo que había adentro era otro. Todo lo que hay dentro de nosotros, cuando nosotros nos convertimos, no es lo mismo que cuando recién creímos. Todo cambia. Ustedes pueden tomar varios personajes de la Biblia, uno de ellos es el apóstol Pablo. Ahora, la iglesia de Jerusalén se informa. La iglesia de Jerusalén se informa de lo que pasa, porque Pedro va y les dice, señores, hermanos, tenemos que aceptar a los gentiles como si fueran parte de nosotros, y cualquier persona que tiene algún tipo de, qué sé yo, de dificultad para aceptarlo y están resentidos por eso, ¿cómo nosotros vamos a unirnos con los gentiles el día de mañana? Nuestros hijos se casarán con hijas de esos paganos y todo. Bueno, vean lo que van a hacer. No se puede uno, no puede uno fácilmente oponerse a Dios. Miren, versículos 21 y 22. Estamos siempre en el capítulo 11 de Hechos. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es lo que recién estuvimos hablando, que ellos se convirtieron. ¡Qué manera de hacerse de cristiano! La gente no necesitaba decir a nadie, yo creo en Cristo. Porque los que no creían, veían el cambio. Si, volviendo al templo que yo le estaba hablando, si alguien pasaba por allí y se detenía y veía el letrero y luego entraba para verificar si era cierto, decía, este es un templo. Hace algunos años, ese era el lugar donde yo me surtía cada semana de todo lo que necesitaba mi esposa para cocinar durante la semana, etc. Pero ahora, ¡qué cambio! Y va a la casa y dice a su esposa, ¿viste, querida? Ese supermercado cambió totalmente. ¿O qué? ¿Tiene nuevos productos? No. Cambió su fachada, cambió el nombre, cambió adentro y todo lo que hay adentro. No vas a encontrar nada, ni siquiera una migaja de pan. No hay nada. Nada de lo que había antes hay ahora. Así ocurre con un cristiano. Nada de lo que antes le atraía y era parte de su vida continúa ahora. salvo en el campo físico, pero en lo que se e intelectual, pero en lo que se refiere a la parte espiritual, no. Hay un cambio total. Y no ha habido, no tenían ustedes alguna experiencia que alguien viene y dice, me encontré hoy con fulano, ¿te acuerdas? Oh, sí, me acuerdo, ese sinvergüenza, ese ya le da todos los nombres que merece y algunos ni siquiera recuerda. Ah, ¿y dónde lo viste? Vieras totalmente otra persona. ¿Cómo? Cambió. ¿Qué, está muy flaco, muy gordo? No, no estoy hablando de eso. Hablar con él, totalmente otra persona. Yo recuerdo que conocí a un hombre, yo era demasiado jovencito, él ya era un muchacho mayor, y él manejaba esos camiones grandes de carga. Alejandro era su nombre, nada tiene que ver con el que ustedes conocen, el grande ese. Alejandro el grande. Bueno, después de muchos años yo lo vi, y realmente vi que era fácil reconocer que era el mismo, pero estoy hablando de 30 años no verlo. Bueno, me gustó mucho verlo y ¿te acuerdas de mí? Le pregunté y todo. Y como ya era bastante chiquilín cuando ya nos separamos, él después me ubicó. ¿Qué hombre más? No sé si ustedes conocen la palabra zafado. Usen la palabra esa, ¿no? Grosero. Cada dos palabras, tres maldiciones. No voy a decir nada de lo que él dijo ahí. ¡Qué horrible! Y me dio tanta pena. Que ya a edad tan madura, él me lleva fácilmente 15 años. Y ya estoy hablando de hace años. Dios le dio tan buena salud, una vida tan buena. Pero, no sé, ¿para qué usar esas palabras? Bueno, ese es el resultado del supermarket, del supermercado de Macmillan. Allá hay de todo, cigarro, cigarrillo, lo que usted quiera. En el corazón del hombre existe todo esto. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay dentro de uno, esto lo hablamos. Escuchen esto. Hechos 4, versículos 36 y 37. Porque ustedes vieron que en el antes de eso, ellos mandaron a ciertos hombres. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron, eso está en el 4:36, pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Describe a este José, que también es Bernabé. Él era levita, nativo de la isla de Chipre, y allá ahora tiene que ir de parte de los hermanos en Jerusalén. Era llamado José antes de que los discípulos lo llamaran Bernabé. Y dice también en los versículos 36 y 37 que él vendió su propiedad y entregó todo lo que recaudó a la iglesia. Oigan, capítulo 4, 36 y 37 es la última parte del capítulo porque viene luego el terrible drama de Ananías y Zafira. La marcha nupcial hacia el cementerio. ¿Qué? Y bueno, eran un matrimonio. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es de hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, él vendió, tenía en Chipre una heredad, fue, vendió, y llevó todo el dinero y entregó a la iglesia de Jerusalén. Fue Bernabé quien presentó justamente a Saulo a la iglesia de Jerusalén. Saulo era conocido como tremendamente peligroso, horrible, y no había manera de detenerlo porque la jerarquía eclesiástica lo defendía. Y escuchen, en Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27 dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse, está hablando de Saulo, con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, a ese sí conocían, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Es la primera vez que Pablo va a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, y muchos lo conocían. Ahí viene el perseguidor, bruto como él solo, peligrosísimo. Pero viene Bernabé, muy conocido, hombre realmente rendido al Señor. Lo llamaron Hijo de Consolación, así se le dieron ese nombre para que significara eso. Nada mejor que él. Bueno, fue él a quien la iglesia de Jerusalén envió a Chipre, a Bernabé, para que investigara la predicación irrestricta del Evangelio a los gentiles también. Alguien tenía que ir porque recibían noticias que hay en Chipre, todo el mundo está recibiendo a Cristo, pero querían saber de otra fuente más segura. Y Bernabé se convirtió en líder de la iglesia y confirmó a Pablo como su asistente. Usted dirá, ¿Pablo, asistente de Bernabé? Espere. En el 11, 25 y 26 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto está en Hechos 11, 25 y 26. Luego, ahora vamos a ver un poquitito aquí en Hechos 13. Vamos a leer versículos 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a detenernos un poquito aquí. ¿Por qué hoy no esperamos que el Espíritu Santo nos diga algo antes de hacer? A ver, ellos no tenían la Escritura. Ellos encontraron a ciertos hermanos que dijeron, estos son buenos hermanos para enviarlos que sean misioneros, pero no tenemos la seguridad. ¿Qué sabe usted que hay en esa cabeza ahí? Nuestro cerebro puede conservar muchas cosas. Vaya a saber quiénes somos realmente. Una cosa es lo que la gente ve en nosotros, oye de nosotros, y otra cosa podemos ser lo que la gente no ve ni oye. Entonces ellos tenían que esperar que el Espíritu Santo interviniera. Y otra cosa que conviene destacar aquí también es que, por ejemplo, cuando dice que Saulo, para la obra del Señor, dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Hay algunos que tienen un concepto muy raro sobre la imposición de manos, porque eso hacen también los druidas, los ocultistas, los satanistas, ponen la mano para derivar su espíritu al otro y otro. La imposición de mano en el Nuevo Testamento es simplemente el consentimiento. Por ejemplo, hay muchas iglesias que tienen la ordenación del pastor. A mí me hicieron eso. Yo cuando fui ordenado para el pastorado, yo nunca veía que era tan, si era importante o no, pero con los años yo me di cuenta qué significado tenía. Primero, le someten al candidato a un examen. Vienen pastores de otras iglesias y ya tienen experiencia. Por supuesto, uno pasa el examen Y hay un secretario allí que está anotando todo. La iglesia es la que invita al pastor. Ese pastor todavía no tiene categoría de pastor, pero ahora va a comenzar el pastorado. Entonces, la iglesia deriva esto a una comisión de púlpito. La comisión de púlpito trata de encontrar a un potencial candidato. Ese candidato luego es entrevistado por esa junta de pastores que lo examinan para ver qué va a enseñar. Le dan unas cuantas preguntas muy sencillas. Y el secretario luego viene, hay una reunión para la ordenación del pastor. La iglesia ya está de acuerdo con eso porque por eso derivó el asunto a la comisión de púlpito. La comisión de púlpito obtuvo información de la junta que entrevistó al candidato. Está todo bien. Sale el secretario y lee el acta. Y toda la iglesia sabe que ese va a ser pastor de esa iglesia de allá en adelante. Para entonces yo tenía aquí 27 años, algo así, un nene. Ignorante. Y ahora también, pero ya no tanto. Entonces, le ponen a uno de rodillas y ellos colocan las manos. Pueden venir los diáconos de la iglesia también, más los pastores. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, simplemente significa que como la iglesia derivó eso a este grupo de pastores, que la iglesia me está apoyando a ese pastor. Es como que si toda la iglesia impusiera, te doy mi mano. ¿Por qué mano? Porque las manos son las que trabajan, salvo los vagos. Las manos implican trabajo, la vista implica visión. Entonces ellos lo que están diciendo a ese candidato, aunque luego no cumple, nosotros te apoyamos. Por eso, apoyar significa darle lo que necesita, etcétera, en el sentido espiritual y material y todo lo que fuera. Eso es lo que realmente se hace. Por eso, cuando se imponen las manos aquí, que hemos leído el texto, tenemos que tener en cuenta a qué se refiere. Vamos a leer ahora aquí. Hay otro detalle bien llamativo que yo no quiero perderlo. Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Ahora Judea, en Judea también estaba la ciudad de Jerusalén. Lo cual, en efecto, hicieron, enviándolo a los ancianos, quienes llevaron los donativos. Bernabé y Saulo eran hombres probados. Ya de aquí comenzamos a ver a Saulo involucrándose en cosas muy serias, y cuando tiene que ver con dinero es muy serio. Estos hermanos, como no tenían las escrituras, siendo predicadores, fueron inspirados. Les fue revelado que vendría una gran hambre en Jerusalén y que sería necesario ayudar a los hermanos allí. No había venido todavía, pero vendría. Por eso ellos tenían que ahorrar para socorrer a los de Judea. ¿Quién era Claudio? Era emperador romano. Él gobernó entre los años 41 al 54 después de Cristo. En el año 44, él expulsó a los judíos de Roma. Todos los que vivían los judíos en Roma, fuera. Por eso tenemos el texto de Hechos 18, 1 y 2. Después de estas cosas, Pablo, estamos en el 18, por favor, salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, su esposa, por cuanto Claudio, de quien estamos hablando, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Pablo fue a esta pareja. Bueno, allí después dice que hacían ellos. Pablo se incluyó en la fábrica de tiendas que ellos estaban haciendo. Ahora, esta actitud de los cristianos de ayudar materialmente cuando se hace necesario a quienes les ayudaron en la vida espiritual, o sea, los alimentaron espiritualmente, se nota en todos los escritos. Pablo, por ejemplo, escribiendo a los Romanos 15, 26 y 27, dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Básicamente lo que él dice, bueno, ya que los judíos permitieron que los gentiles conocieran al Mesías de ellos, los enriquecieron espiritualmente, todo esto, ahora que los judíos en Judea e incluyendo Jerusalén tienen que pasar por hambre, nosotros tenemos que recompensarles con lo material. Y oigan esto, hermanos. Pablo tuvo esto en cuenta en Romanos 15, 26 y 27, y tuvo en cuenta en 1 Corintios 9, 9 al 11. Y esto hay que escuchar con mucha atención, sobre todo para aquellos que así, tranquilos, no les importa nada si en la iglesia hay recursos o no, alguien ahí está ayudando. De alguna manera se está construyendo el edificio de la clínica y todo esto. Yo no doy nada, pero alguien da. Esto hace que usted nunca crezca, nunca goce de la vida cristiana. Oiga, 1 Corintios 9, 9 al 11. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Hasta el versículo 11, es decir, 1 Corintios 9, 9 al 11. Yo sé que muchos de ustedes no tienen la menor idea, lo único que saben más o menos que es un buey, que viene a ser el esposo de la vaca, pero no es necesariamente. El buey es el que se usa para tirar cargas, y ustedes habrán visto carrozas que tiradas por bueyes. En la época de antes, y no en la época bíblica, no necesariamente, ahora hace 50 años, la gente usaba los bueyes para que pisaran. Por ejemplo, amontonaban, digamos, soja, y esa semilla hay que sacarla. Y hay dos formas que hacían. Una era que si ellos solo pisaban, ya se rompían todos los, ¿cómo le llaman? Sí, las vainas, se rompían y salía la semilla. O tenían que estirar, había un aparato que era, digamos, un pedazo de rollizo, le ponían unos dientes y el buey tenía que estirar. Ahora el buey, a medida que caminaba cada tanto, sacaba su tajadita. Pero el dueño, para que no le saque nada, le ponía el bozal, que yo una vez les mostré aquí. Le ponía el bozal aquí y el buey quería sacar algo y no podía, porque ahí estaban los alambres del bozal. Y entonces Pablo dice: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O habla de nosotros? ¿Qué? ¿Pablo era parecido a un buey? No. Dice que Dios ni siquiera tuvo en cuenta al buey literal. Dice que en la ley Dios dijo que no pongan bozal al buey, porque mucho más adelante, miles de años después, vendrían pastores que tendrían que ser sostenidos y no tenían ningún problema de agarrar cada tanto algo para ellos, porque tienen que vivir de algo. Yo digo, tan clara la enseñanza bíblica que más no podemos y no debemos pedir. Bien. A ver, rapidito un repaso. Un repaso es esto. Primero tenemos que notar que el capítulo 11 comienza con los hermanos que estaban en Judea. Cuando ellos se enteraron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. En aquellos días, unos profetas y ahí continúa. Entonces los discípulos, estamos en Hechos 11, 27 al 30, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron. Qué bueno. Primero determinaron y luego hicieron. Muy pocas veces ocurre esto, pero ocurre. ¿Cuánto tiempo se necesita para que un cristiano pase de Efesios 2, 8 y 9 al versículo 10? Porque en Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el 10 dice, ¿cuánto tiempo se necesita para que uno pase de 8 y 9 al 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo lo que tiene que ver con buenas obras en la Biblia es para nosotros, para hacerlas, no solamente que alguien haga a nuestro favor. Luego tenemos que Pedro tuvo que tener mucha paciencia para apaciguar a los judíos, a fin de que entendieran que el hecho de ir a los gentiles era correcto, era mensaje divino. Pedro tuvo que contarles con lujo de detalles todo lo que le pasó para convencer a los judíos a que no lo apedreen, porque bien pudo haber pasado eso. Otro, muy importante, es que recordemos que se le comunicó lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Saben ustedes que la persona más, digamos, miserable que podamos encontrar por allí, sumida en vicios y quién sabe en qué miseria, quién sabe qué vida ha llevado, tal vez no hay enfermedad que no tenga, para Dios su alma es preciosa? Y si nosotros discriminamos y no queremos juntarnos con ese porque es de piel negra, por ejemplo, o porque no tiene cultura, y nosotros sabemos tanto, tanto, que los sesos parecen salirnos por las orejas porque tanto, tanto materia gris tenemos adentro, y no es más que aserrín, que impresiona porque está un poco mezclado con algún glue. Ay, ay, ay. Eso es grave pecado. Entender a juntarse y no hacer acepción de personas. La Biblia habla mucho, mucho de esto. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Eso era lo que los judíos hacían. Llamaban comunes, sucios, completamente paganos, idólatras. Y ellos pensaban que ellos no eran. Pero cuando un publicano, que no era gentil, era también judío, pero hacía el trabajo de publicanos, cobraba los impuestos, se fue a orar, capítulo 18 de Lucas, con otro fariseo, y el fariseo era de uno de esos bíblicos fundamentales, sería hoy. Buenísimo. Pero también era bíblico fundamental miserable. Creía muy bien, pero su vida indicaba, se fueron a orar los dos. Uno dice, primero ora el que era mejor, ¿no? Comillas. Señor, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, pecadores, jugadores, borrachos, idólatras, ni siquiera como este estaba al lado de él, publicano. Yo ayuno tantas veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano, y todo. Ahora, ¿el otro lo escuchó? ¿Captó todo? Y dijo, eso es para mí. Él menciona a cualquiera, pero es contra mí. Y golpeándose el pecho, porque antes oraban, ahora oramos así. Antes oraban así. Por eso cuando Pablo dice levantando manos limpias, está diciendo no levantes las manos si no están limpias, pero no está en el sentido físico, está hablando en el sentido espiritual. Si están contaminadas con el pecado, por decirlo así. Entonces, el otro dice, Señor, sé propicio a mi pecador, soy pecador. Es como decir, mírame, soy pecador, perdóname. Y Jesús dice, escuchen, este fue justificado a su casa, el otro se fue como vino. Por eso la discriminación que tenían ellos, para mí es comprensible. Pedro cumplió allí una misión que Dios le encargó en Mateo 16, 18 y 19. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pedro primero abrió la llave a los judíos en el Pentecostés. Ahora abre la llave, la puerta, mejor dicho, con la llave. Abre la puerta al reino de Dios, a los gentiles. ¿Dónde? En la casa de Cornelio. ¿Y qué pasó allí? ¡Ah! Escuche la última parte. Versículo 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, eran 6 en total, se quedaron atónitos, perplejos realmente, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo sabían ellos, los judíos, que esos gentiles en la casa de Cornelio habían recibido el don del Espíritu Santo? Sigo leyendo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Eso había pasado allí. Yo el domingo pasado les hablé bastante, incluso traté de ilustrar con la lupa qué es magnificar, agrandar una cosa, agrandar la letra, agrandar al Señor. ¿Cómo podemos ser usados como lupa? Agrandando el nombre de Cristo, obedeciéndole, desde luego. Todo esto yo creo que es una gran enseñanza para nuestro propio crecimiento espiritual. Así que de hoy en más, tal como le dijo el Señor a Cornelio, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y tu casa. ¿Y qué hicieron en la casa ahí de Cornelio? Inmediatamente comenzaron a hablar en lenguas. Y esto significa que ellos, sin tener Nuevo Testamento, sin tener Biblia, sin tener ningún entrenamiento, comenzaron a hablar espontáneamente a otros. A nosotros nos parece que en ese mismo momento todo ocurrió. No, pasó tal vez algún tiempo porque Lucas mucho más tarde escribe esto. Y esos que recibieron el Espíritu Santo y que fueron bautizados, en ellos había espontaneidad. Y por eso Pedro dice, bautícenlos. Ellos han recibido el Espíritu Santo igual como nosotros. Y ese igual como nosotros tiene que ver con que hablaron en lenguas. Y yo nunca hablé. Bueno, si usted nunca habló es porque no quiere, pero todavía no es tarde para hacerlo, porque hay pecadores no salvos aquí en Paraguay también. Miren, si ustedes se molestan un segundito, porque ya tenemos que terminar, y ven lo que pasó en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vean bien. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, voy a leer algunos versículos. Cuando desciende el Espíritu Santo, por supuesto, ocurre algo. Porque en el versículo 5 del capítulo 2 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo, bajo el cielo, y hecho este estruendo, cuando hubo un estruendo allí, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados. ¿Y qué hablaban ellos? en el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Porque antes de eso están más o menos entre 14 o 15 diferentes idiomas que los apóstoles comenzaron a hablar. Ellos no sabían esos idiomas. En el mejor de los casos podrían hablar hebreo, griego y tal vez arameo hasta ahí. No más, pero allá había gente de muchos otros idiomas. Y ellos comenzaron a hablar. La gente no pudo entender. ¿Por qué ocurrió esto? Porque esa gente necesitaba oír el Evangelio en su propio idioma. Y ellos mismos dijeron que fue así. Dice en el versículo 8, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, en nuestra lengua en la que hemos nacido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo habla la mamá a un bebé? Aña, ña, ña, lindo, ño, ño, ño, ño, ño, ño. Y cuando hace la cara fea, el bebé o se calla o llora más para conseguir más, porque la mamá siempre es demasiado buena y tiene que haber una voz mucho más grave. Te callas, muchacho, y se calla. Yo tengo uno bien chiquito y ya entiende, apenas cumplió un año. No, eso no. Me mira con esos ojos grandes. Vayan a ver lo que pasa con Rosana. Ella comienza ahí y tiene que hacer muecas y todo. Se da vuelta por cualquier lado, como si nada fuera. Totalmente otra persona. ¿Cuán importante es el papá en la casa? Si sirve para algo. Siempre y cuando use pantalones, ¿no? Pero tan importante, tan chiquito y tanto entiende. No hace falta ni castigar ni nada. Solamente mirarle. Y obedece. Cuando la Biblia dice que en nuestro idioma en el que hemos nacido, dice, esos hombres hablan en un idioma tan sencillo que nosotros hemos hablado cuando comenzamos a caminar, todavía gateábamos, aprendimos eso. Así de sencillo fue el mensaje de Cristo cuando el Espíritu Santo tomó control de esos que hablaron lenguas, eran los apóstoles. Padre amado, te damos gracias. Tú eres maravilloso con nosotros. Nos tienes tanta paciencia, tanta bondad y tanto esperas que un día podamos crecer, desarrollarnos un poco más o que sigamos creciendo y nunca estemos satisfechos con lo ya alcanzado, sino que nos extendamos hacia adelante, fortalecidos por ti, guiados por ti, y usados en tu santa causa. En el nombre de Jesús. Amén.